Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca con mi gran amigo Omarcito. Hola, hola, Mara, bienvenidos a La Charamusca. Este es nuestro episodio número 284, grabado el lunes 8 de agosto del 2011. Me siento súper contento de estar aquí un episodio más con ustedes. También preocupado porque ya se nos va a acabar el año. Dios guarde, con Dios me libre. Dios me libre, sin gran poder, como dicen por ahí. También súper contento de que aquí se encuentre con nosotros en este episodio nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. También muy contento de estar en una charamusca más. Ya que dijeron que se acerca el fin de año, les recomiendo que vayan al Don Pavo de el Centro Comercial Balanquitze. Todavía... Todavía está incólume. La misma silla y todo que habían en uno que quedaba en metro, creo. ¿Verdad que esas son unas sillas anaranjadas? Sí, correcto. De fibra vidrio. Así es, fibra castaneda. Igualito está, los tamales de pavo muy buenos. O sea, vos te sentís atrapado en el tiempo, no, sentís llegás, que salís de ahí, está la Totos Pizza, la parte. Sí, parra, correcto, y llegás y las mismas doñas te sirven y todo. Man. Y no envejecen. No, bueno. Es que también son de fibra de vidrio. Fibra castaneda, una gran cosa. Ya son... Ya para todos sus animatronic needs. No, yo creo que las empleadas de ahí ya caminan en rieles, bien. Es chivo cuando vos ves a la gente que tiene esa estabilidad laboral, ¿ve? Sí. Que la ya sabes que vas a llegar y ya sabes que quién es la... Yo me, por ejemplo, el super selecto Santa Emilia. Ajá. Del escalón, la niña Carmen. No voy a, no, nunca voy a ese yo. Es ahí es donde yo voy desde chiquito. Wow. O sea, desde niño, de la misma señora. ¿Pero es el de Caribe? No. No, ese es el que... Ese lo quitaron. El que está ahí, el que está ahí por casa presidencial. Ya, ya, ya. Ah, sí, sí. Sí, doña. Ese va por la Maferrer, por la Maferrer. Sí. Ay. Bueno, pues siempre viví cerca de ahí, ahora me quedé en el camino a la casa. Entonces, cuando necesito algo de pasadita, sí, en realidad te queda. Paso por ahí. Cuando es el súper, súper, el ya así, el formal. El que duele. La multiplaza, ¿no? No, la Joya. Está allá. Sí. A vos te queda más cerca la Joya. Queda más cerca la Joya. Yeah. Y vos, aquí vas a la despensa de Don Juan. Yo voy a la despensa de Don Juan porque sería pecado ir a otro lado. Más lejos. ¿Y tú, Guido? Yo voy al Selectos La Cañada. Ah, Merliot. La Cañada, Merliot. Sí, el que te queda más cerca. Sí. En el camino. En el camino. Así que, pero bueno, ya que hablamos de supermercados y nuestras preferencias. Bueno, empezamos nuestra charamusca de hoy con nuestra corresponsal en San Francisco. Hola, Ale Mejía, desde San Francisco. Hola, hola, ¿qué tal? Súper contenta de estar en una charamusca más. Feliz y a la vez contenta. Eso es bello. En el estudio SF. Yeah. Bájamele a la base, Omar. Bájamele al fondo. Sí. Dele play al player, dice Omar. Sí, hay que darle play al player. Ay, sabroso. Acerqué el Zoom. ¿Qué onda, Ale? Cuéntenos, ¿cómo ha estado esta semana por aquellos lares? Súper bien, estuve bien ocupada, medio de guía turística con mi amiga Laura, que la semana pasada ahí saludó y contó su experiencia de comer pupusas, así que toda la semana pasamos de turistas, y para cerrar con broche de oro, el sábado, antes de llevarla al aeropuerto, nos fuimos a la misión. ¿Hay fotos de la despedida? Hay fotos de la despedida, esa fue la despedida, digamos, ir ahí a la misión. ¿Pero hay fotos? Sí, hay un par de fotos. Ok. Vale. Para conocerla, digo, pues. Sí, está bien chiquita. ¿Cuántos tiene años? Como 21 años. No, está bien. Está bien. Sí, está muy chiquita. No, está bien. Bueno, ellos todos. Yo sí, pensé que me iba a decir. Yo pensé que me iba a decir, tienes 9 años. No, no. 21. No, ya se cruza la calle solita. Sí, hombre. Bárbaros. Pero bueno, ajá. La cosa es que ahí anduvimos en la misión. Yo estaba pendiente de ir a buscar el pan dulce. y nos fuimos a este lugar que se llama Casa Lucas Market. Uh-huh. Y encontré peperechas. Wow. Fíjense, wow, que las peperechas, a ver, lo voy a contar. Las peperechas vienen empacadas como con Durapax y con plástico y con su viñeta, hasta con las Nutrition Facts. Pero son hechas acá. No son, ahí decían Made in San Francisco, California, y una dirección en la misión. No tenían ninguna marca, pero son peperechas. Ahí en ese álbum que lo puse en Facebook, y yo creo que está público para que los que nos escuchan lo puedan ver. Ahí le tomé. San Francisco, dice. Ah, va, el charamusqueando en San Francisco. Ahí está la, ahí están las peperechas. ¿Y cómo se llama allá? Horse. No, hombre, solo decía pan y la dulce. Que lleva, y la salvaje que lleva un marshmallow es horse. Qué bárbaro. No. Ajá. No, solo decía pan dulce salvadoreño. No especificaba que era. No decía el nombre. Y, no. Y solo peperechas habían, Ale. Habían peperechas y semitas. Es que quizás es contraproducente porque allá les dirían pipirichas. Entonces, no suena bien. Sí, no suena muy, muy autóctono. Give me a couple of pipirichas. Sí, no, pipirichas. Sí. Suena algún pájaro extraño. Sí, Así que estaban esas en ese lugar que se llama Casa Lucas Market. Y, pero venía todo en plástico, entonces no, y estaba un poco, bueno, costaba como casi $4. ¡Wow! Ouch. Ahí está la foto, si pueden ver, como para que vean un poco el tamaño. Sí. Ahí mismo es donde, ahí mismo es donde encontraste lo que nos estabas diciendo en el preview de la charamusca, el mango twist en Ziploc bag. Mango eso fue, twist, no, eso fue ahí en la calle, eso ya fue en la calle, encontré mango, mate, mango, pero no era mango twist, era mango nada más partido. Y le echaban el respectivo limón, el chile, la sal. No tenían al washte. Que la señora era hondureña, dice. Y era de Honduras. Sí, si hubiera sido de El Salvador, hubiera sido de las bolsas de Alibra, y antes de echarte el mango lo hubiera soplado. Y le hubiera hecho twist, quizá. Bueno, no sé. Pero, espérenme, le voy a terminar de contarlo del pan dulce. Entonces, ese pan dulce que venía empacado no se miraba tan rico, así que me crucé la calle y me fui a este lugar que se llama, ay Dios, ya se me olvidó el nombre. Uy, pero era un lugar mexicano, espérenme, perdón. Domínguez Mexican Bakery se llama el lugar. Entonces ahí sí tenían el pan más fresco, como del día, en esas bandejas, y ahí no tenían peperechas, pero sí tenían semita. Wow. Sí, la semita muy nuestra. La semita nuestra, fíjense que no podría decir si es alta o de la delgada, alta o pacha, era como en medio, la verdad. No era así, tampoco tan grandota ni tan delgadita. Y era de piña. Tenía los palitos esos encima. Sí, no tenía sí, eso. Tenía los palitos encima. Los palitos así que hace como rombo. Sí, sí, como sin rombo. Esos palitos no sirve. Sí, tenía eso. Poné y las fotos, de Omar, piña. Vamos a verlas. Y era de piña. Ey. Y en la puerta, por supuesto, tenía el respectivo rótulo pegado con tirro que decía jalar la puerta. Gracias. Ah, ya lo vimos. Sí. Jalar. Y ahí sale la Ale jalando la puerta. Sí, es que le estaba explicando a Laura, le estaba explicando eso, todo el habladito, a jalar la puerta. Bien. Así que ese pedazo, uy, pan dulce, esa semita, $1 me costó, así que... Pero se ve que vale no, dólar, pero discúlpame, sí. Esa sí es Ayúdame a Vivir, Roby. Sí, ya califica, ¿verdad? Sí, esa ya califica. Sí, ya esa ya alimenta una familia por un par de días. Esa ya de 2 pulgadas de alto casi. Se la acercas a una Coca-Cola, sí, la Coca-Cola de ella solita en juta. Sí. Me la tomé con un fresco de melón. Wow. ¿Y qué más? Bien grande. Sí, está grande, ven. Algo chola. Festival de El Salvador. ¿Y qué más? seguí caminando y encontramos ese lugar que se llama, ajá, Julio's. Espérate, mira, Julio's, música, regalos, y la Lora dice, y más. La risa. La guara. Va a ser como, Julio's, música, regalos, y más. Ahí está, perfecto. Ya le hicimos el comercial a don Julio. No, pero mire, ya vieron que ahí dice, primer gran festival Vive El Salvador, domingo 14 de agosto, a saber a dónde, qué parque, en Newark. Ajá. Eso creo que queda al este de San Francisco. Mira, y si te fijas en el rótulo, no tiene apóstrofe el Julio's. O sea, que quizás son dos hermanos, Julio y Julio. No, cómo no, pero está en forma de nota musical, ¿cómo se llama? De nota musical, ajá. Ah, no lo alcanzo a ver desde aquí. Sí, es una... ¿qué? Una nota clef de notes. Sol. Clef, no sé cómo se llama. No es nota, es lo que pones en la... En el pentagrama. En el pentagrama, para saber si estás en... Una clave. Ajá, ¿en qué clave estás exactamente? Dale, ¿qué más? Pone otra foto ahí. Vamos a ver, next one. Es la colombiana. Es la colombiana. Laura. Ajá. Sí. Y ahí está el manguillo, mira. Ahí está el mango. El mango. Sí, tenía también, tenía sandía y melón, la doñita. Y gaseosa en lata, vean. Pero mira, anda en esas cosas que como que andan en las oficinas repartiendo los documentos. Se la debe bombear. Y vos que esperábamos que anduviera... Un carretón de esos. En un carretón de esos que tienen dibujado El Salvador del Mundo. Ah. O en una carretilla de súper. Que... ¿Y qué estás comiendo, mamá? Después está en la siguiente... foto. Estoy comiéndome el mango, la semilla del mango. Ah, mango mechudo, chupado. ¿Qué dice allá? Elsis. Elsis, ajá, es ser una pupusería, ahí está la señora echando pupusas. Nice. Dos pupusas, Daña, y una Elsie gaseosa, 5.25, más taxes. Combo, holy crap. Uy, amén, está carito. Sí. 5.25, sí. Ya le voy a contar que fui a Chocomil, ricas pupusas. El gran rótulo. Dos pupusas y una gaseosa, ¿cuánto te cuesta en una pupusería normal? 1.50. Por ahí va. 1.50, sí, sí. 1.50. Sí, es que 5.25 está... Está pagando el alquiler del lugar. Sí. 1.50 ya con IVA. Sí, pero mira qué chivo el rotulito, te hay que pagar el rótulo. Mal diseñador. Sí. Mr. Pollo. ¿Qué más? La Santaneca de la Misión. Ah, sí, en el Mexican Cuisine. Ahí no entré, ahí sí, solo andábamos caminando, ¿vea? Por ¿y ahí. ¿Esa es la pollo? Santaneca de arriba o la de abajo? La que está cerca del Bart, ¿es esa? Esa es la que está cerca del Bart. Uh-huh. Sí, cabal, ¿y Mr. Pollo qué dice? Con la 20, como a ti te gusta, 100% sabor latino. Nice. Ese es como el equivalente del pollo loco de aquí, pero ahí hay un pollo loco de verdad. Entonces, ya. Yeah. Evens out. Cabal. Sí. Se cancelan. ¡Puya! ¿Y esos qué son? Este es como una palmera. Son pulseras. Es un poste centroamericano. Bueno, Chile, Canadá, feliz. Eso ahí en Julio's lo vendían, esas pulserías, esas pulseritas. Mm-hmm. ¡Qué chivo! Parece y... poste. Bye. Miren, la cosa es que todos mis amigos en Facebook me han dicho... Ale, déjate pajas, vos ya no estás en San Francisco, aquí andás. No sé qué, porque tú miras el álbum y son solo fotos, pues sí, son ahí en la misión y todo es... Es que le hubieras tomado una foto de close-up a la bolsa de Ziploc, para que te crean, y te hubieran dicho, sí, tenés razón. Mango Twist en Ziploc, pues sí, tiene que ser. Sí, ya. ¿No? ¿Cómo va a creer que es aquí? Mira qué bonito ese arte que está ahí dibujado. En unas ventanas. Ahí tenía el Popol Vuh, tenían una. Por allá, ahí está en una foto. Sí, estuvo bonito. Y de ahí, Usulután Salvadorian and Mexican Food Pupusería. Vaya. El Mexican Food. Eso también. El Mexican Food es solo para que no digan que no, vea. Sí, yo creo que es más estrategia de marketing que otra cosa, porque cuando entras a los lugares. Usulután Pupusería Salvadoreña. Sí. Está todo como está. Es como para ampliar el mercado, vea, claro. Se mexicano, están haciendo pupusas y comida salvadoreña. De una vez hacen tacos, pues, porque no es como si que tan complicado, pide. ¿Verdad? Sí, si alguien los pide. Si hacemos pupusas y cómo no vamos a hacer unos tacos. Si eso es fácil. Para meterle el chicharrón y el queso a una pupusa. Eso es yuca, eso sí, no es cualquiera. Miren, hablando de eso, hoy en las vacaciones de agosto, dieron unas pupusas hechas en casa. Ajá. Pero con chicharrón artesanal. Nice. Que me estaban diciendo que lo venden. ¿De barro o qué? ¿Cómo es el se iba a preguntar yo, ¿cómo es el chicharrón artesanal? Va, el chicharrón comercial es el que uno compra en el... El Trixie. El Trix. Ajá. Trixie. Ajá. Y el Toledo que venden en el súper. El Toledo y el Trixie, así va, es. Que está, viene dibujada una pupusita. Que viene dibujada una pupusita, va. Ajá. Y entonces que está bueno, pues, o sea, saca de aguas. Pero se siente, cuando son hechas con Trixie, se siente. Sí, es como las tortillas de nixtamasa. Que las sentís. Ve, las sentís. Para. Claro. Entonces, pero estas pupusas estaban deliciosas y el chicharrón, se sentía chicharrón de pupusería de garage. Púyeme. Que es ese que sentís que todavía te salen los pedacitos de tomate, así como medio recortaditos dentro del chicharrón. No, viejo, no tengo tan sensible mi... Sí. Usted es súper sensible el paladar, pero buenísimo, un chicharrón artesanal. ¿A dónde fue eso? Que lo compraron acá en Antiguo. Ajá. En el nuevo, en ese centrito comercial nuevo, que hay una quesería o algo. Uh-huh. Y que aquí ahí, cerca de donde Omar. Aquí cerca. Y que ahí venden las bolsitas de chicharrón artesanal ya preparados. Ya preparados. Eso se me, ¿sabes cómo se me oye eso? Ajá. Eso se me oye como los huevos de amor, que son los huevos que ponen las gallinas indias. Ajá. Entonces este debe ser un cerdo que lo criaron y era como el pet de la familia. Y llegó un día y les cayó mal y saca. Algo así se me hace. No, es así. No. Es el proceso. Es Cuche de amor es, Robin. Cuche de amor. Bueno, ok. Las piñatas. Y un saludo a mi querida esposa, que ella está en el IRC. Así que saludos hasta Miami. ¡Ey, carito! Hey, usted, hola. Hola. Coast to coast. Hola. Pudiendo ir a South Beach. Pues sí. pues sí, imagínate, pudiendo estar allá hasta aquí escuchando la charamuca. Es que acuérdate, bueno, que una hora adelante, ya son las 10, ya vino de South Beach. No, acuérdate, sí, que en South Beach también hay wifi. Son las 11, no, las 11 son. Sí, de veras, son 2 horas. Sí, 2 horas adelante. Sí, no, ya es después del party que nos esté escuchando. After party. Este sí. Ya regresa. Ya es para bajonear, ahorita que está con un burrito ahí. Ay. Bueno, o sea, yo no sé, ¿verdad? Omar, ponete otro álbum ahí de Ale. Ah, espérate, vamos a ver. Uy, ¿qué es este? No, si solo ese tengo. De no, pero otro personal tuyo. Ay. Con tus amigas y todo eso. Aquí está, mira, no. Está, ya viste. Esa que va corriendo. ¿Cuál que va corriendo? No, son pajas. Wow. Son pajas. Papi, Ale. Ya bueno. Vamos a ir cerrando nuestro contacto de este día. Hey, ¿alguna idea para otra misión en la misión? Una misión. Sí, díganme. Otra ¿quién? Misión en la misión. Pan con pavo. Va. Y no vayas a ir a que un cold turkey sandwich o algo no, así. No. Pan con pavo con la salsa. Mire, en el Subway. Con la salsa aquella que hasta le sentí el olor a tomillo. Sí. Qué difícil, pero va, está bueno, vamos a hacer el intento. Vaya, la siguiente misión es la misión para la Ale, nuestra corresponsal en San Francisco. Si es posible que el rótulo no diga pan con turkey o algo así. Pan con chumpe. Pan con chumpe. No, si ni siquiera aquí dicen pan con chumpe, vos. Aquí sí, dicen pavo, don pavo, pavito criollo. Pero lo que andamos buscando es que sea así, un pavito tipo criollo, ¿verdad? Sí. Criollo, así es. Va, chivo. Ahora, puntos adicionales si lo venden a la par de un food clinic. Como un metro sur. Bacala. No, hombre. Yo solo aquí lo vale. Vale. Ok, queda. Va, pues, Ale, un abrazote. Semana. Que tengan buena feliz semana. Un abrazo a ustedes también. Igual. Gracias. Salud. Nos vemos. Bye. Salud. Chao. Bueno, ahí está nuestro contacto semanal hasta San Francisco. Y si ustedes tienen algún lugar y nos está escuchando en, no sé, en Barcelona, en cualquier parte del mundo. Hoy sí pone fotos. En Orlando, en los diferentes lugares donde sabemos que nos escuchan y tiene ahí un buen lugar de pan con pavo, así al estilo guanaco, mándenos la foto también y la otra semana vamos a hablar de los panes con chumpe que hay en los diferentes lugares del mundo y que sean truchos. Bueno, ¿qué onda, mis amigos? ¿Cómo pasaron la semana de vacaciones? Tranquilito, guardadito en casa. Yo. Pues bien, vos. Vos venís Chapín. Así dicen, vos. Vos viste Chapinlandia. Sí, estuvo buenísimo el viaje. Ajá. Bien troteado porque el viaje es bastante largo. Son 6 horas, más de 6 horas. ¿Y fueron en bus? Fuimos en bus y en 6 carros. ¿Y tú fuiste en bus o en carro? En el bus. Busito, con familia y todo. Correcto, así es, con familia. Uy, el lugar increíble, men. Ahí en los hoteles del IRTRA, se llama los hoteles de ahí del Parque Chocomil y Chetulul. Uh-huh. Uy, ahí habitaciones para todos los gustos. Por ejemplo, están habitaciones que son como suites. Hay otras que se llama la ranchería, que son unas casas que tienen cocina. Uh-huh. Entonces vos llegas ahí, llevas tu comida y cocinas ahí como que estás en tu casa. Uh-huh. Es como una casita con cuarto, sala, todo. Nice. Tele. Todo. Como una casa y está así, cada casita están separadas de otras como que si fuera una colonia. Ajá. Pero todo está dentro de un compound. Alguien con una tiendita. Solo eso hace falta. El chucho. Y entonces cada colonia. Cada, digamos, sector de hoteles, porque nosotros nos la quedamos. La vara tendiendo la ropa afuera. Ese fui yo. Ese fui yo, lo acepto, porque es del hotel Santa Cruz, creo que se llama donde nos quedamos. Son casas, son ¿cómo se llama? Como complejos de apartamentos, se ven como que si fueran apartamentos, pero en realidad son como cuartos de hoteles adentro, que las típicas 2 camas, ¿cómo se llama? La mesa de noche en medio, con el que abrís y encontrás el directorio telefónico. Lo básico, ¿vea? Entonces tenía una terraza y en todas las demás habitaciones tenían un volado como un rack para colgar las toallas y las calzonetas mojadas y todo. En mi habitación no lo pusieron. Entonces, ¿qué hice? Me tocó así tipo mesón viejo, así, colgado. Terracita. Colgado en la terracita. Pero se vino un gran chaparrón de agua y una de mis camisas... Se cayó. Se me voló. Lo típico. Y yo le dije a la ama de llaves. No. Mire, le dije, porque no me pusieron el rack, se me voló. Ah, le vamos a preguntar, que no sé qué. Pero. Te la consiguieron. Cuando venía, dije, voy a echar un vistazo. Y no la había visto porque había caído tendida en la habitación de abajo, en la terraza de abajo. Tendidita. Yo lo que pienso es que el jardinero le encontró y dijo, algún gabán de este cuarto. Este tiene talla de ser gabán. Entonces la colgó ahí, porque yo revisé y no la vi. Okay, o misteriosamente, cuando yo le reclamé a la muchacha, apareció colgada abajo. O sea que la recuperaste. Sí, la recuperé, era una camiseta de basquetbol. Man. Ah, ok. ¿Vean? Entonces, de ahí lo chivo es de que te vas, ya empezamos a hablar, ¿vean? Ajá, sí. Yeah. Lo chivo es de que vos no conocés, ¿vea, Omar? No. Nope. Vaya, hay una estación de tren, que es un tren, viejo. Ajá. Un tren como el tren. ¿Como el de Sonsonate? No, es un tren que intermedio entre el de Sonsonate y el chiquitillo de, ese que anda en la Gran Vía. ¿Ya? Yeah. O sea, en otras palabras, es un tren como el de autopista, el de El Mundo Feliz. El otrora autopista infantil. Okay. Así, ajá, tal cual. Yeah. Solo que así, con más vagones. Decís, ya sé, como el de teleférico. Correcto, ahí está. Entonces, fíjate que en la estación del tren te subís y como los parques quedan enfrente de ese compound. Ese es como la mamá de los trenes, ¿verdad? Pues el papá es el tren de verdad, mamá sí, tren. Sí, mamá tren y el bebé es el de la Gran Vía. De la Gran Vía, sí, así es. Vaya, no me interrumpas. Gracias. Entonces, fíjate qué bien chivo, porque cuando te para evitar que te cruces la calle, simple y sencillamente han hecho como un paso abajo, como un túnel, y el tren pasa debajo de la calle y apareces en el otro lado, ya te deja enfrente del parque. Yeah. Que los parques son tipo Disney, ¿no? Son buenos, buenos parques. Es un parque de agua y el otro es un parque de ruedas, el Chetulul, y el Chocomil es el parque de agua. Y el parque de ruedas se ven las ruedas así como al estilo gringo o al estilo de que me subo ahí me voy a caer. Es un intermedio entre Disney y Playland Park. O sea, se ven más como el teleférico, digamos. Ah, pero desentonas. Pero, por ejemplo, esa montaña rusa que hay ahí que se llama Avalancha, es la montaña rusa más grande que yo he visto. Al menos. Más grande que el gusanito. Uy, mira, es para decirte que esa montaña rusa, la hélice subió. Al nomás llegar está la entrada de la montaña rusa. Ajá. Pero por las demás ruedas y los demás edificios y todo, no lográs ver a dónde termina la montaña rusa. Ajá. La hélice subió y la que no salía, viejo. Después que tomamos un tren, que es otro tren que te lleva alrededor del parque, me di cuenta que lo puedes buscar si querés. La montaña rusa esa... Le da vuelta al parque. Es la mitad del parque. Holy crap. Es enorme. Entonces, yo de más está decir que no me subí. Sí, el tema de mantenimiento, estadísticamente sí. No pueden no, cuidar estaba, todos los rieles y esas cosas. Y estaba cuidando al niño. ¿Sabes? Lo único que sí sentí que le hizo bastante falta es un lugar como un playground. Para niños chiquitos. Así como los juegos esos que encontrás en los McDonald's y todo eso. Porque habían ruedas para chiquitos, va un inflable como ese. Estamos viendo ahí cosas por el estilo. O como es en ¿cómo se llama? En Orlando, la tierra esta de Dr. Seuss. Va, algo así. Así, Seussland o algo así. Fíjate se llama. Fíjate que han hecho un concepto bien chivo porque es como por países. Está, digamos, el pabellón español, está el pabellón italiano, y en cada lugar, digamos, si vos vas y andás en el lugar italiano, te venden comida italiana. Entonces eso está bien chido. ¿Y en el español? Te venden paella y tonteras así. Yeah. Entonces, churros españoles. Lo único que sí disfrutamos más el parque de agua. Yeah. Es mucho mejor. Fíjate que hay una rueda que se llama el regresón. Ajá. Que es... Te manda El Salvador. Mira, casi. Subís el montón de gradas con una balsa. Y la balsa es para dos pasajeros. Ajá. Entonces te subís, te aventás y vas en un tubo, que es un tobogán cerrado, que no ves nada. De repente... Y cuando aterrizás viene otro pasajero con vos. Mira, de repente hay un free fall, pero ya abierto. Y entonces caes así con un gran envión y se llama el regresón porque al final hay un como peralte. Entonces la balsa sube y después regresas, pero de espalda y continúa. Hay una como montañita y ahí termina el ride. Pero hubo una mara que casi se sale, viejo, porque iban dos algo rollizos. ¿Y vos con quién ibas? Con la Eli. Ok, el niño no lo subiste al regresón. No se podía, había un límite de estatura y todo. Había una interesante que se llamaba la guacalada o el guacalón, una cosa así. Ajá. Que lo que hacía era que se llenaba un gran cuchumbón de agua y te ponías abajo y te caía de un solo. Ajá. Y todas las bichas que se ponían abajo se les bajaba la calzoneta. Todas. A mí me contaron, vea. No. Vos no fuiste a ver eso, no fuiste a ver si era cierto. Bien yuca eso. ¿No? Y vos no te pusiste a ver si te bajaba la calzoneta. Como no, pero me la afiancé bien. Pero sí sentís que una gran cuchumbada de agua la que te cae encima. Es el equivalente a lo que te queda cuando te bañas de guacalito, que le da vuelta así. Uh-huh. Sí, solo que multiplicarlo como por 200 veces. Ah, ok. Gran guacalada de agua. Gran guacalada de agua, man. Okay. Bueno, es más, fíjate que es tanta el agua que cae, ajá, que es como una playita. Es una piscina que tiene una como playita. Entonces, cuando cae el agua calada, vienen olitas chiquitas hasta la playa del todo el agua que cae. Chivísimo, ¿no? Espero que le estén reciclando esa agua. Yeah. Pues sí, una gran guacalada. Mira, ¿y cuánto tiempo se estuvieron al fin? De miércoles a domingo. Ok, ¿todo bien entonces? Excelente, man, excelente. Porque nosotros estábamos preocupados el miércoles porque había una chera de ahí, de ¿cómo se llama? Chetulul. Ajá. Que era amiga, que trabaja ahí, que era amiga de un chero con el que estábamos. Uh-huh. Entonces le preguntamos, mira, ¿qué onda los rotarios? Y estaba, ey, no tienen cuarto, no había reservado cuarto, no sé qué. Sí, eso nos pasó. Es que ahorita estoy viendo cómo les consigo decir. ¿Cómo se llamaba? Paquita. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba en el chat. Estaba... Uy, me hubieras avisado porque, gracias a Dios, a mí fue el primero que me dieron habitación. Es que lo que ocurrió fue que gente... Sí, te mandé un mensaje, pero no te estaban cayendo allá. Había gente que había pagado solo el 50%. Ajá. Y habíamos otros que habíamos pagado el 100. El problema era que no sabían quiénes estaban en qué rubro. ¿Quién es quién? ¿Verdad? Entonces, al final... Cuando dijeron así como a mano alzada quiénes son los que ya pagaron todo, todos habían pagado. cositas. Pero vos tenías tu recibito primero en cola. No, es que no teníamos recibo, ese era el problema. Y la persona que era la que sabía quién había pagado y quién no, por motivos de trabajo iba a llegar hasta el día siguiente. ¿Ya? Ah, ok. Entonces lo que hicimos fue que lo que les propusimos fue dejarles una tarjeta de crédito. Denos cuarto a todos. Denos cuarto a todos y mañana le prometemos que viene el organizador y ahí se entiende con él, y así fue. Y todo bien. Y todo bien, pero dicen de que si no lográbamos el día siguiente arreglar todo, íbamos a arreglar todo. O sea, salud. Arreglar las cositas. Pero mira, fíjate que todo bien de lujo, un gusto, sabes que hay un lugar, había un restaurante que todo es como por temas. Esto es en el hotel ya. Ajá. Había un restaurante que se llamaba Capa, que era comida... Yo no hubiera entrado ahí, viejo. Era comida tailandesa. Ajá. Entonces todo está ambientado como sí, oriental. Y las piscinas que quedan cerca del restaurante, también así con... Con dragones. Con dragones y todo chivísimo. Man. Bien bonito. Man. Bueno, es de ir, de conocer. Yeah. ¿Y vos, Omarcito, qué onda? ¿Qué tal? En casita, guardadito. A mi hijo le operaron de los oídos. Y entonces nos tenemos que quedar aquí en casa. No había manera de salir. Fue justo el viernes antes de la vacación. No fuiste ni siquiera a ver la bajada. No. Salimos. Señor, ¿dónde más gente llega? ¿Qué te pasa? Fuimos al cine a ver Los Pitufos. ¿No? Y después, ¿qué tal? Como le contaba Guío antes de empezar a grabar el show, cumplió mis expectativas. Que eran bajísimas. Que eran malísimas las expectativas. Y estás así, ¿verdad? Bueno, no, o sea, es una película que yo hubiera querido ir a ver porque yo la quería ir a ver. El pobre Dougie Hauser está maldito. Fíjate que no, porque como es una película de niños, le ha ido súper bien. Porque todos los niños quieren ir a ver Los Pitufos. Yo la quiero ir a ver, fíjate. Mara, que tiene recuerdos así de Los Pitufos, así... Mira, eso nos pasó en el bus, que ya en el busito llevábamos un DVD. Ajá. Y entonces la Mara, ¡ey! Nadie trajo películas. Y nosotros habíamos llevado las películas del niño. Ajá. Y entonces... Se quebraron Río, Sammy la Tortuga, Toy Story 3, pero ya no teníamos. Entonces, cuando paramos a almorzar, le dije a uno de los vehículos, de los otros que iban con nosotros, que se habían llevado películas. Y me dice, sí, tenemos la de Los Pitufos. Ah. Y yo, vaya, préstamela. Little did we know que eran los Los Pitufos de los 80, viejo. La película de Los Pitufos donde salen en un castillo, no sé no, qué. No, eran 21 capítulos. Oh my God. Seguidos de los Pitufos. Uy, llegaron con unas 3 personas menos. Uy, te lo juro. Mira, ahí estaba el capítulo de... No lo venía viendo. No lo vieron. Yo venía adelante de copiloto, entonces el DVD quedaba como 3 asientos para atrás. Ah, la regaste. Que hay un capítulo que a mí se me llegaba de Los Pitufos, que era el que se vuelven pitufos morados, que los muerde una mosca, no sé qué. Y entonces es como un equivalente de zombies en pitufos. Pero daba miedo. Y cabal, te mordía el pitufo morado y te volvías morado. Me suena, fíjate. No me acuerdo, para nada. Ese era un buen capítulo. Y otro de una revolución también que hubo, que se dan riata a los pitufos, le quieren dar golpe de estado a papá pitufo. Yeah. Damn. Deja ver, Omar. Lo que estás viendo. Son fotos de Summer. ¿De quién? De Chive. O de una bicha que se llama Summer. No. Bueno, nosotros por nuestro lado, pues fuimos un par de días a Salinitas. Uh-huh. Para los que tienen recuerdos del Club Salinitas, ya no se parece, ahí está Decameron. Pero la playa sigue estando igual de bonita, playa dorada, las piedras características de Salinitas que le hacen una playa bastante segura para niños, el Cristo, uh-huh. el que está pues ahí. La pasamos muy bien, nos hizo buen clima, casi, no, de hecho no llovió ninguno de los 3 días que estuvimos ahí. Buenísimo. Positas bonitas para estar ahí disfrutando. Ya, a ver, eso puedo tomar. Uh-huh. Y bueno, y Pablo, que feliz que ya toca el piso de la piscina chiquita de la casa donde estábamos. Nice. Ah, cool. Y ahí estuvo chapoteando, ¿verdad? El mono. Así que contentos, la pasamos bastante bien. ¿De qué día? De miércoles a viernes. De ahí ya nos regresamos, porque como mi querida esposa que nos está escuchando salía de viaje, nos regresamos para pasar el fin de semana acá en casa, tranquilos. Y bueno, así que así estuvo la Playland Park. No, no. Consuma, todavía están Metro Sur. No, fíjate que no, mi suegra fue a Consuma, dice que estaba topadísimo. Así dice mi hermano también, que parecía mercado. Estaba topadísimo, dice, pero bueno, ahí se fue con los tiquetitos que nos regalaron ustedes. Ajá. Así que ahí se fue a encaramar. Que estuvo bien chivo. ¿Quién fue, perdón? Mi suegra. Ah, cool. Excelente. Así que ahí la pasaron súper bien. ¿Qué más? ¿Algo característico de comida que hay por esta época? No veo. No. Lo típico de feria, comida de feria, pero... Elotes locos. Sí, más todo lo de maíz. Todo lo de maíz. Miren, y del Club Salinita, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes fueron, sí, ustedes iban. Había un zoo. Había un zoológico, sí. Que era lo, a donde yo me iba, que lo que mis papás hacían siesta. Dice la Caro que quiere que aclares que su mamá no se subió a las ruedas. Bueno, yo no sé, yo no fui. Ella llevaba los boletos. Y no traía ninguno. Y no traía ninguno. No, iba con Yesenia, que es la niña que le ayuda. Entonces, aclarando que en principio... Se subió con ella. Bueno. Había que gozar la fiesta. Ay, cuando venga la Carito que nos explique. Ella bien. Que aclare. Sí, ella que aclare. Que contarnos. Pues sí, en el Club Salinitas... El zoológico. Pucha, yo nunca fui. Ajá. Y yo sí. He ido varias veces ahora al Decameron. Era cholo ese club, man. Sí, era cholo. Y era exactamente donde está el Decameron. Que debo decir una cosa de la piscina, que todo el mundo afama la piscina de agua salada que tienen ahí. Y que a mí no me gustó. Yo siento que overrated. Muy salada el agua. No, es que fíjate que no tanto salada, sino no sé qué será, si es que la gente se baña con demasiado sunblock o qué, pero se siente como grasosa. Para empezar, el agua salada no es, o sea, es un poquito greasy to begin with. Se supone que tiene que irse reciclando, o sea, que cuando hay subida de mar... Es que ahí se llena. Es que el momento para bañarse es al final de la tarde, cuando está la marea alta y que se está reciclando el agua. Pero normalmente... Ah, mira, aquí está Vero, que se ha bañado en esa piscina para que nos cuente. ¡Qué guapa! La piscina de Salinitas. ¡Uy! Mirá la pose de modelo. Sí. Ya la vamos a tomar foto y la vamos a poner de portada para el episodio. Sentate, porfa. Ah, ya se tiene que ir. Bueno, pero háblanos. Pero mira, mira qué estamos hablando el pelo, Berito. Sí, gracias. Man, qué chula andas. Que la piscina de Salinitas, la piscina de agua salada, tiene sus momentos, ¿verdad? Como no es que, de ahora de Cameron. Sí. Ah, sí. Que cuando es marea baja y que tiene ratitos de que no se ha reciclado esa agua, no es buena idea bañarse. Ser la misma, en la misma agua de Salinitas. No, yo lo que único consejo es que se pongan los wetsuits para meter los shoes para meterse sí, ahí. Sí, sí. Porque guácala. Es demasiado ligosa y no se ve limpia la piscina. Es como que el sol, el hecho de que el sol le está pegando ahí, como que hay una lama o algo. Es que miren, es que no nos engañemos, el agua es medio estancada, pues. Pues sí. No creo que tenga un volado para que salga. Sí, debe tener. Cuando es marea alta, al final de la tarde, está completamente sumergida la piscina, así casi ni se ven los bordes. Ajá. Entonces el agua se completamente recicla. Mira, un montón de gente que se mete a la piscina, o sea que la deja de usar estar ahí en el agua salada. Sí, hay un montón de gente que duerme en cama con clavos y cosas así, pero no, a mí la verdad que la piscina esa de agua salada ni de niño no me gustaba mucho. Era la misma, ¿verdad? Era la misma, pero por más que todo por eso, porque sentía muy liso el piso, ajá. Aunque lo que sí me gustaba es que por ahí salían más cangrejitos. Y más cangrejitos y más, ¿cómo se llaman? Los tontones. Sí, pero mira, lo bueno de esa playa es que, o sea, nosotros eso hicimos, nos fuimos con los flotadores y la verdad es que puedes estar como una piscina en el mismo mar, pues, y estás con los peces y todo lo sí, demás. Sí, porque esas barreras que las han hecho como de piedras volcánicas, hacen unas pozas bien bonitas para poder ser. ¿Qué mejor te vas a meter ahí, que es el agua, y ves todos los peces, los cangrejos y yo todo eso? Yo tengo mis reservas de eso que hicieron. Está bien las pocitas y todo, pero no sé, siento que se perdió lo natural de las olas. Aunque fíjate que en realidad no es tanta pérdida, porque todo ese es un es piso, natural, vas a decir. Es un piso de piedra volcánica que se extiende. Si tú no ves es que llevaron las piedras. No, es que eso quedó así después de la erupción del volcán de Izalco. Sí, lo que hicieron fue reordenarlas. Sí, ordenaron las piedras para hacer la barrerita, pero tú ves el piso. O sea, esas son como piedras que las han sacado, ¿ves? Sí. Pero ahí sigue un piso de piedra. No, y todas son piedra volcánica. Todo es la piedra volcánica. Es la misma piedra de esa misma zona. Y te puedes meter a snorkelear ahí y ves unos peces divinos. Lo que pasa es que están más adentro, pero eso está ahí, o sea, están cerquita de vos. Sí, también los tiburones están más adentro. Y ahí hay un arrecife de coral bien bonito. Ya se va, Berito. Ya te va, Berito. Bye, bye. Salud, pues. Ah, venía a dejar los juguetes. Ah, ¿para quién? Para los chicos, ahí se los peleen. Nos lo rifamos. No, que diga la Vero, men. Ahí hacemos fuerza de brazos para ver quién se lleva qué. Este silencio es patrocinado por... ¿Qué es eso? Herramientas y barco pirata. Nice. Ahí bebo, Roy. Después rifamos. Bye. Ahí para Onón, a ver quién hace el first pick. Dale, pues sí. Vamos. Gracias, Berito. Gracias, Berito. Cerra, Roy. No. Bueno... Falta. Ah, cool. Uy, excelente, muchas gracias. Qué bárbara, sí, pues. Quiero ese. Por eso, paro no, a ver qué tiene el first pick. Vale. Ok, y de ahí lo otro que estaba era aquel los carretones que tenían de cerveza. Ajá. No sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo de eso. Que habían dos burros, uno se llamaba Simón y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Un cada burro arrastraba un carretón. Uh-huh. Un carretón estaba lleno de cervezas y el otro carretón estaba con sorbete. Ajá. Y andaban por todo el Club Salinitas y había un trencito también. ¿Y qué había en el zoológico, Rob? Había lagartos, había un pezón. Pesote se llama. Pesote. Sí, porque pezón era sí, un otra pezón. Cosa. Perdón, ey, Omar, edita esa parte. Vos, del que de... La mujer de un solo. De un solo. Y había una gran cola para ese carretón. Tamaña animala. Mira lo que dice la Caro de la piscina. Creo que no en todos los países hay piscinas de agua salada y es atractivo para los extranjeros. Está bueno. Sí, mira, fíjate que hoy que decís zoológico me recuerda que en este viaje que hicimos allá a Chocomil, me dice una de las compañeras rotarias, mira, me dice, al niño le va a encantar agarrar el trencito que va alrededor del parque porque va a ver el zoológico, mira, es chivísimo, hay animales y todo. Y agarramos. Voy esperando ver koalas y osos polares. Todo así, pero mínimo un elefante, dije yo, de esos bebés. Y llegamos, y bueno, y el zoológico. Pasamos por el tren y había unas como cuevas así. El típico tigre. Un jaguar. That's it. Ese era todo el zoológico. Nice. Bueno, creo que había un jaguar. No, eran dos jaguares, eso sí. Ah, bueno. Pero, y estaban en la al pie de una réplica de la pirámide del jaguar de Tikal. Ah. Eso estaba chivo, pero no era un zoológico, o sea. Bueno, ojalá que sean pareja para que se reproduzcan. Estaban en jaulas diferentes. Ah, pues difícil que se reproduzca. Sí, está bien difícil. Ahí en Salinitas había un jaguar también en el sí, había no me recuerdo. Un jaguar, había monos. Pero yo lo que más recuerdo son los cocodrilos, que había era un foso, sí, así un gran una fosa, ¿no? Un pozo o una fosa. ¿Pozo o fosa? Pozo no. Foso no. No, ese no. Es un muñeco de Jim Henson. Anda ese fosi. O Gonzo. Vale. Bueno, había una fosa. Ajá. Donde como está la de las Marianas. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de aguas más profundas en el mundo. Ok, pero no. Pobres Marianas, no. No, pues no, pero ahí estaban los lagartos. Así que eso lo recuerdo. Ah, y lo otro, que ibas a la Casa Club, que había como varias sucursales, a sacar hamacas. Ah, ya, ya. Entonces, hacías un llegabas. Checkout. Sí, con tu membresía, la dejabas y te daban dos hamacas. Ya, yeah. Eso no me acuerdo, fíjate. Ajá, sí. Y me imagino que cada bungalow tenía sus eran ranchitos. Como bungalows eran, vean. Ajá, es que eran ranchitos. Sí. Eran ranchitos que tenían una mesa de cemento tipo pupusería. Que no se movía. Al centro. Uh-huh. Tenía un cambiador. Como el balsamar, ¿no? Un parecido. Sí, solo que más pequeños. Ya. Yeah. Ah, bueno, es que en el balsamar también hay ranchitos. Pero mira, sí, era un club, vea. No podía entrar cualquiera, Salinita. No, y si se acuerdan, no sé si ustedes se acordarán de eso, pero a la entrada, cuando tú entrabas, había un túmulo. Y ahí estaba un mapa del club. Uh-huh. Y estaba ¿qué lo habrán hecho, bro? Cada ranchito tenía un ganchito. Las llaves. El que estaba en la entrada, no eran llaves, porque vos podías solo llegar, vea. Ya. Yeah. O sea, no tenía puertas. Pero el que estaba en la entrada te decía, mire, ¿cuál le gusta? Uh-huh. Entonces, eso, te ponía como una chimbimba perforada. Para decir que ya estaba taken. Que ya estaba tomado, ajá. Y entonces, sí, vaya, le toca tal, vea. ¿Qué es una chimbimba, bo? Una peseta, pero de las de antes. Pero es que tenían oído. Ajá, pero perforada para que cupieran el canchito, así. Ya. Así que así se reservaba entonces los ranchitos esos. Uy, ya no me acordaba de varias cosas de Salinitas. Sí, así que, bueno, y ahora que es el Decameron, un súper hotelazo con entretenimiento, chivísimo. Bonita playa, yeah. Buenas actividades. Todo el día de actividades. Masajes, yeah. Y muchachas en bikini. Hay cosas para niños, vos así, pequeños. Yo tengo 10 de no ir. No, ¿qué es? ¿En Decameron? Sí. Sí, tienen actividad. Tienen dos tableros grandotes por las piscinas. En uno están actividades para mayores, para adultos, y en otro son actividades solo para niños. Entonces, que todos los días hay piñata, todos los días hay payasos, magos. Sí, como juegos. Como que fuera una primera comunión todos los días. Exactamente. Ya. Yeah. Y también tenés en la tarde... los ponen a ver películas. Entonces siempre hacen como cine. Cineforum. Cineforum. En la discoteca. Los expertos hablan de... En la misma discoteca ponen... Cars y eso. Exactamente. Todas las películas de Disney, ¿no? Todas las que están de moda. Las pueden ver los chicos. Y después de eso ya a dormir a los chicos. Ya después la discoteca se hace discoteca. Y está el show ya para... El show de las bailarinas y los bailarines y toda la onda. ¿Y tú has ido con los niños? Sí. ¿Solo con los niños? Sí, claro, pero, o sea... Sin lavero. No, no, no. Es que solo con los niños no entendí eso. Yo solo con los niños no. Siempre me ha acompañado mi esposa y hemos llevado a los niños. Vale, pero pregunta, ¿dejás a los niños en el cuarto y qué? ¿Tenés nannies ahí o alguien? No, no, no. Ahí sí te toca... pues si no se han dormido, uno de los dos, take one for the team y quedarse, pues. Eso nos pasó a nosotros, fíjate allá. En Chocomil. Que Andrés venía, no había hecho siesta, entonces... por andar en los parques, entonces cenaba y a las 7 estaba dormido. Entonces, ni modo, le tocaba a la Eli quedarse. Y... yo vos salías. Pues sí. A departir con tus amigos, con tus amigotes. Y Omar, no había nani ahí. Omar, ¿a qué llevó sus nanis desde aquí, man? Sí, es que esa es la pila, llevar tu nanis de aquí en o llevar a... La Eli dijo de que algún día... A la tía o a la suegra o a la... Mira, que sea, si algún día sea. Vamos, la Eli dijo de que alquilamos una casita de la ranchería porque son cuartos con cocina y todo. Entonces ahí hay más oportunidad de llevar nani y todo. Sí, vos, porque para... Pues sí, para ir a ver los shows de la noche y eso. Sí, hombre. Bueno, eso es lo que ha pasado esta semana acá. Yo tenía un par de comentarios que quería hacerles. Anotémoslo. ahorita es un buen momento para hacer esos comentarios, Rory. Sí, bueno, ya me voy a acordar en la semana. Ah, bueno. Va, pues muchachos, entonces... Nos vamos despidiendo, ya vamos reflexión. Llegando a la hora. Mandarle un caluroso saludo a las personas que están en el IRC, a Ale Mejía, a Roberto M, a Mipr7 algo, y a mi queridísima esposa Caro Vides, que tenga bonita noche. Ok. Perdón. Entonces, les recordamos que nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos puede también seguir en el Twitter, en la charamuscanet. Si le quiere dar copia a Ale Mejía donde encontrar un pan con chumpe, nos escribe. Cabal, sí. Ahí le pasamos el tip. Nos puede buscar en Facebook, también somos La Charamusca. Y por supuesto... Saludos a Don Elmer. Saludos a Don Elmer, que ya se nos fue. Ya, ok. Está de regreso en los Yunay. Cabal, así que... Saludos a Don Elmer. Los chocolates que trajo son historia. Buenísimos. Sí. Gracias. Que yo me había quedado con los de Don Omarcito, pero ya los traje. Problema que se puede resolver ahorita. Y también los pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Y si usted quiere ser un productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca, lo puede hacer visitando lacharamusca.net. Ahí va a encontrar un botoncito que dice donaciones. Apretan ese botón, le va a salir un formulario. Ponen la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados como los productores ejecutivos del próximo episodio. Y también nos puede mandar un mensaje si quiere que digamos una marca o un lugar que a usted le gusta. Sí. Ahí también se vale. Se vale. Claro. Vale, pues, ok, señores, que tengan una feliz semana. Recuerden que aquí es un lugar bonito. Vénganlo a ver de vez en cuando. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.